música. Somos Radio Requen. Somos tu música. Somos Radio Requen. Kino, skoshi kami o kitta. Iwanakereba kitto. Dare mo kizukanai darou kedo. Nankagetsu ka bun no watashi ka yuka ni okkochita no o mita. Me o tojite kikoete kita ame no oto. Kumo no ue de mo kitto hasami mochidashite hikari o matteiru. Jitensha, jitensha, jitensha, jitensha, jitensha. Koide, koide, koide, koide, koide ku yo. Imasugu, imasugu, imasugu, imasugu, imasugu. Jitensha, jitensha, koide. Ano hito ni ai ni yuko. A toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos a través de Radio Requen, bienvenidos a ya un nuevo programa de The Crazy Show, el programa con el nombre más raro de todos, pero como siempre más divertido. Así que saludos a toda la gente que está como siempre aquí presente. Pero antes que todo, saluda principalmente a mi compañera que estuvo antes que este servidor, a mi compañera Taiga 3004, que está por ahí, 3400. Muchas gracias por el tremendo pase. Gracias por el programa y excelente como siempre lo haces y buena ración de K-pop, por supuesto. Así que te mando un besito a mi compañera Taiga, que está por como siempre ahí en el programa ASI Station. Recuerden escucharlo los miércoles a las 9 de la noche, horario peruano, y los domingos a las 9 de la noche. Así que primero que todo me presento para la gente decente, para la gente decente que no me conoce. Yo soy Luchito Sama, desde precisamente de Chile para toda Latinoamérica y el mundo. Precisamente en la zona sur estoy transmitiendo en estos precisos momentos, ya que estamos de noche. Exactamente aquí son las 11 de la noche con 5 minutos y en horario peruano son las 9 de la noche con 5 minutos. Así que les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y el programa de hoy será algo, como les dije, algo casual. Algo casual. ¿Por qué sabrán ustedes? ¿Por qué casual? Porque el día de hoy tenemos, aparte de pedidos, por supuesto, que ya les voy a dar la modalidad de los pedidos. Tenemos canciones de estreno, como siempre. Ya las tengo descargadas y las voy a poner después en el bloque de música estreno, que lo voy a inaugurar el día de hoy. Y también, por supuesto, un bloquecito, algo para mover el bote, ya que por lo que sé, en Perú el día de mañana es feriado. Si alguien me lo puede corroborar, la gente que mis compañeros de Perú, por favor, si alguien me puede corroborar, porque este chileno a veces no entiende precisamente de lo que se trata. O sea, como que a veces se le olvida un poco las nueces. Así que vamos a saludar como corresponde a la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Saludamos acá a Xetime, a nuestro jefe DJ Loco Tony, está por ahí. Saludos a Linker 2020. Saludos acá a Lucho ZZ, que está conectado. Saludos a Madonna Break. Saludos acá a Mistogan 007. Saludos acá a Ratisi. Saludos acá a Vocalist Warrior, que en Colombia, wow. Ah, en Colombia, ya. Yeah. Ok, es que ando en nivel de ignorancia en esta ocasión, sabrán entender. Así que bueno. Y también saludos acá a Yuemita, a toda la gente que nos está sintonizando, los 11 users en el chat de Radio Raccoon, y a los 5 anons les damos la más cordial bienvenida. Si tú no sabes cómo ingresar al chat de Radio Raccoon, pues muy fácil y sencillo, les invitamos a que vayan a la página web radioraccoon.blogspot.cl y ahí pueden encontrar la pestaña chat, donde ahí pueden interactuar junto con nosotros. Si tienen cuenta Chatango, se pueden registrar, se pueden ingresar con toda normalidad. Si son Anons, la gente que está de Anons en la actualidad, les invitamos a que pongan un nick de invitado, o si quieren ustedes, regístrense en Chatango y les invitamos a ingresar al chat como corresponde, para así saludarlos normalmente. Si están desde su dispositivo móvil, les invitamos a que busquen la aplicación en la App Store y en Google Play para Android, por supuesto. Ahí en la aplicación Chatango, ahí, y si no le soporta el móvil, bueno, en mi caso yo tengo mi celular que no soporta la aplicación de Chatango, o sea, es para mí como un golpe directo en una parte noble. Pero sí, si es así, si no tienen, no pueden descargar la aplicación de la aplicación Chatango para interactuar junto con nosotros, les invitamos a ingresar desde su navegador browser o Google Chrome navegador de móvil el siguiente link. Atención, racuenradio.chatango.com. Reitero, racuenradio.chatango.com. Así que ahí está el... Ahí les invito al chat. Y a quienes nos están escuchando, saludamos por supuesto a la gente que nos escucha desde la página web, por supuesto, de Radio Rakuen, a la gente que nos escucha desde sus dispositivos móviles, ya que tenemos nuestra aplicación oficial de Radio Rakuen disponible solamente para Android. También tenemos, por supuesto, también a la gente que nos escucha desde la aplicación TuneIn, que ahí nos pueden buscar como Radio Rakuen Perú, por supuesto, y también a la gente que nos escucha desde sus dispositivos de reproducción, tanto en sus dispositivos como Winamp, como VLC, Windows Media Player, también AIMP, o en cualquier otro dispositivo, y a las aplicaciones no oficiales también les damos un saludo cordial. Y también a la gente que nos escucha desde las páginas afiliadas. Saludos a todas ellas que nos están compartiendo junto con nosotros. A ver, dice por acá, Yuemita dice, agréguense y serán saludados por Luchito Sama. Oh, sí. Aquí dice Axetan, Luchito y sus famosos sonidos son épicos. Ah, yo pensaba que eran famosos gemidos. Por favor, no, yo siempre pienso en cochinadas. Wow. Siempre pienso en eso, pero eso es otra cosa. Por el horario ya, aquí ya está por llegar a la medianoche, así que se van a entender. Así que chicos, los que están en el chat, les invitamos a que animen también, que comenten, porque hoy día, aparte de, como les dije, aparte de del programa de hoy, tendremos un bloque medio movido. Así que para que el domingo no sea fomingo, en el caso de aquí de Chile, van a saber de qué se va a tratar este bloque movido del día de hoy. Todo esto y mucho más en estos precisos momentos. Ya, también se me había olvidado las condiciones de los pedidos. Los pedidos serán la siguiente manera: mi stalkeo, o sea, arroba luchitosama 41295, que está ahí en el chat, en el chatango de Radio Rockpoint. Ahí, mi stalkeo, por supuesto, mi nick, el nombre de la canción, más, y también el nombre del intérprete o, en su defecto, el anime al que pertenece, si no se sabe el nombre del intérprete. Pero les recomiendo, chicos, en el caso de mi estimado quien me pidió canción por acá con enlace de YouTube, Mistogan y Axetime, por favor, les voy a pedir cordialmente que no me envíen links de YouTube. ¿Por qué precisamente links de YouTube? Porque mi programa, yo busco calidad, así que en mi caso no ocupo enlaces de YouTube a veces para descargar las canciones, así que una disculpa de antemano, pero por lo menos en mi programa yo no uso enlaces de YouTube, ¿ok? Eso es como un aditivo a la gente que nos pide canciones solamente con el link de YouTube. Por eso estoy dando esa oportunidad de que puedan poner por lo menos la canción, o en su defecto, si quieren, pongan el opening 1 de Belzebú, el opening 8 de Bleach, no el opening 458 de Naruto Shippuden, no, eso no. Tiene que ser el nombre exacto. Si lo encuentro aquí, por lo menos en mi menú musical, lo puedo, ¿cómo que se llama? Lo puedo buscar, lo puedo descargar y lo puedo poner aquí al aire. Si lo tengo en mi menú musical. Así que, bueno, esos nombres chinos, Mistogan 007, puso nombres chinos o nombres japoneses, por favor. No me hagan volverme traductor chileno japonés inglés chileno. Así que bueno, yo solamente estoy poniendo algo de humor a este programa para que no se sientan forever alone y como yo que porque yo que soy forever alone, porque siempre pongo el nombre de forever alone. Llegará en cualquier momento la manera de que tenga por lo menos una novia. Pero este será en otra oportunidad. Así que chicos, ya chicos, también saludos acá Kira 619, bienvenido, bienvenida, que nos está sintonizando, que puso su nick ahí, saludos. Y bueno, ya, vamos de grano con el programa en sí. Recordarles por supuesto que puede que el viernes tenga invitado o invitada en la tarde, así que ahí yo les voy a avisar de antemano en el chat, en el Facebook de The Crazy Show Guión Medio Radio Racuén, que ahorita les voy a dar el link directo para que puedan darle like. Y ahí por supuesto pongo los podcasts de este programa, por lo raro que parezca, pero yo siempre subo los programas a dos servidores, tanto en Mediafire como en Mega, para aquellos que, en caso de que el copyright ataque, tenemos el enlace de Mega. Ya chicos, no más habladuría, vamos de inmediato al grano, o sea, el programa ya del día de hoy. Vamos con música, mientras me encargo de poner de buscar sus peticiones musicales. Déjenme checar qué voy a poner, porque estoy con ganas de poner algo diferente a lo que pongo. No, por supuesto, no. No pienso que voy a poner canción en inglés. No. En mi programa no es así. Pero bueno, ya chicos, vamos a dejarlos con... Déjenme checar. Ah, sí, con el número 1 del top 100 del año pasado de Radio Raccoon. Nada más y nada menos que el opening de One Punch Man, cantado por el grupo Jump Project. Este es The Hero. Ikareru Kobushi no hi wo tsukeru. Así que vamos con esta canción y de inmediato voy a ponerme para descargar todos sus pedidos, y en caso de que los tenga los voy a poner de inmediato. Así que vamos y volvemos a estar en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música, tu alma. Vamos y volvemos. Power, 切り切り限界まで。 At the Time. Este es Girls Death Monster con My Song. Cortadena. Pedido de Kira 619, que me recuerda a Rey Misterio de la WWE. Ya, vamos con esta canción. Este es el opening 9 de Bleach. cantado por el grupo Aqua Times. Escuchas Belónica aquí en The Crazy Show por Radio Recuen. Rareza musical traída gracias a ustedes por el usuario Mistogam007. Así que escuchen a Chris Hart con I Love You. Escúchelo con atención. Mushi hodo aoi sola nano ni

y descárgate tu felicidad. Hola gente bonita, soy Nayeli de Vanegas, o mejor conocida como Hikari Cosmaker, y los saludo desde México, porque yo también escucho la mejor estación de anime, que es Radio Rakuen. ¡Saludos a todos! Estás escuchando Radio Rakuen. Estamos de retorno a través de Radio Rakuen en este programa llamado The Crazy Show, así es. Así que saludos a toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Aquí saludamos a H-Time, a DJ Locotoni, que anda por ahí, por supuesto. Saludos a Kirei, saludos a Linkey 2020. Saludos acá a Nadal Break, a Midori Yandeku 99, que yo sé de qué canción me va a pedir, así que ya lo tengo por ahí. También saludos acá a Mistogan 007, a Ratisi y a nuestro estimado Apocalypse Warrior y a toda la gente que nos está sintonizando. Y también saludos por acá, se me olvidó ver a quién saludamos por acá. A Marion Bates 22, que nos está escuchando desde USA, Estados Unidos. A toda esa gente que nos está sintonizando, les mandamos hartos saludos. Así que, bueno, chicos, ¿qué va a decir yo? Ah, sí, el día de hoy, como les dije, hoy día es un programa tan raro que no sé qué, que... Así que, chicos, todavía hay chance de pedidos. Recuerden que voy a estar hasta las 11 de la noche, horario peruano. Aquí ya en Chile sería las 1 de la madrugada. Así que sepan a qué hora me despierto precisamente. Así que bueno chicos, chicos y chicas, loquillos y loquillas, enanos y enanas y otras cosas que no... Que voy a poner de color. Pero bueno, bueno chicos, ahora sí, vamos a las canciones de estreno de esta semana. Así es, porque tenemos muchas canciones el día de hoy. O sea, esta semana, el día viernes, pusimos una canción que fue la de, si no más me equivoco, era la del opening de Haruchika, de estreno el viernes pasado. Así que hoy día tenemos más canciones de estreno. Déjenme checar por acá la página donde tengo las data, porque se me pierden a veces la información. Recuerden que estamos en vivo y en directo. Y si ven los quacks es porque estoy poniéndole efectos, miren. Este sí que es largo, así que sepan entender. Y para los algunos como tipo el oso, su golpecito de inmediato. No hagan caso al eco de mujer que aparece en este efecto. Así que no le hagan caso a eso. Háganle caso omiso. Ya, A ver. Ah, sí, vamos a dejarlos con esta canción. Este es el opening de el anime Venus Bride la canta las dos sellos principales de dicha serie, que la tengo aquí a disposición, así que vamos a escuchar esta canción. Esta canción se llama Venus Drive, Kimi wa Moete Iruka. Este es el opening, por si acaso, de este anime. Déjenme ver si reproduce cierto programa. Aquí lo tengo a disposición, así que vamos a escuchar esta canción. Y después vienen el resto de los pedidos que nos están haciendo, como en el caso de Marlene, que me pidió el opening 1 de la serie de Nanatsu no Taizai. Tenemos por aquí también pedido de a ver, ¿qué más? De un Anon, que me pidió esta canción, que es parte del soundtrack de la serie de Cross Angel. Y también tenemos el otro pedido por acá que nos hizo el buen Mistogan 007. Así que por mientras vamos con la canción de estreno en Radio Rakuen, el opening de Venus Drive, Kimi wa Moete Iruka, aquí en The Crazy Show, solo aquí por la radio donde te trae primera las canciones de anime, por supuesto, a Radio Rakuen. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete! ここにいるんだ光はそこにあるよ映れない想いはかけて希望の果ても僕は生きるよ夢を繋いだ君と始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ優しい君の声もきっと世界を変えられる誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ鳴り止まぬ愛を叫ぶよぶつかり合って分かり合うんだ光を作り出すよ諦めぬ想いをかけて希望の果てを僕は生きるよ夢を繋いだ君と se escucha aquí por los parlantes de Radio Racuén. Este es Nothing Cave Stone Pride, pedido de Midori Yandeku 99, el opening de la primera temporada de Kingdom. Escúchenla, se los recomiendo. Escuchas al grupo Flumpool con Sanso. この身を削っても思える人さえもいつかは会えなくなる。それが人生と割り切れるものなど思い出の中のどこにも書いてないよ。愛して苦しくて今まだ消せない、君が消えないこの胸に。

Raccoon. Ya estamos de retorno. Perdonen la demora, pero me dio hambre y tuve que sacar una cosita del refrigerio. Ya saben, refrigerio nocturno. Pero bueno, saludos a toda esa gente que se está incluyendo de a poquito la sintonía. Aquí por lo menos saludos acá a Xtime, a DJ Locotoni, que todavía sigue ahí el jefe. ¿Quién más por acá? Bienvenido a KRK118. Saludos para él o ella. Saludos acá a Mother Break, a Miro y Yadeku 99. Saludos acá a Radesi y también saludos a... Ya se fue. Así, y también saludos de nuevo al buen Vocalist Wario, que como siempre está escuchando desde la aplicación móvil de Radio Raccoon. Así que bueno, chicos, vamos con más música, ya que se me están, como decir, poniendo vacíos los pedidos. Así que si quieren alguna petición, todavía hay chance. Recuerden que voy a estar junto con ustedes hasta las 11 de la noche, por si acaso, para aquellos que quieren disfrutar, y yo en mi caso yo tengo cosas que hacer, así que entiendan ustedes. Todos tenemos nuestra vida privada, así que bueno. Bueno, gente, vamos con otro single de estreno, que ya lo habíamos estrenado hace unas semanas, pero hace unos días atrás llegó la versión single, así que... Y de seguro nuestro buen y querido amigo El Oso 94 se está perdiendo de dicha ricura. Así que vamos con esta canción, esta es de Lady Baby. Sí, las dos chicas con voz terriblemente loli. Y un joven que anda con... que se viste siempre con atuendos made. Así que sepan entender esto. Este momento, así que vamos con esta canción. Este es HH Money Ochinjiri Daisaukuren. Así se llama. ¿Sí se llama o no? Así debe ser, ¿eh? Bueno, sí, así. Y después vamos con el resto de los pedidos. Me está pidiendo por acá el opening uno de Shokugeki no Soma. Kibo Nota, ya va a salir. También me están pidiendo Out of Control, el opening 2 de Psycho Pass, ya va a salir. Así que... Y todavía tengo un pedido pendiente por acá que ya lo voy a poner. Así que tengan paciencia, aquellos. No es fácil tener muchos pedidos. Así que, bueno, Recuerden que al final del programa tenemos el bloque bailable, así que atentos, chicos, porque nos vamos a poner en modo bailable, así que atentos. Así que vamos con esta música y enseguida retornamos. Están aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Me. しみを運命が誘う震え出す足が覚えてる確信に天国か地獄かはそこに向かえさ今全てを知るから今この手が知るから que se dedica a la traducción y edición de mangas de todo tipo de géneros. Shoujo, Josei, Shonen. Encuéntranos en Facebook como Paradise Sakai Fansub. En anime G.I. Tareti encontrarás todo lo referente al manga, hentai y videos en 3D. Ven y visítanos. Que también tenemos juegos, novelas visuales y muchas cosas más que podrían interesarte. Anime G.I. Tareti. En Hentai XZD podrás encontrar y entretenerte con tus hentai favoritos. Escuchando Radio Raccoon. Estamos llegando al final del día de hoy, puesto que, ay Dios, ya me está a punto de llegar el tren de los sueños hacia mi ser, así que yo me voy retirando, pero sin antes dejarles, por supuesto, con el bloque bailable de por primera vez que vamos a poner. Un bloque bailable de esta categoría aquí en Radio Raccoon. Así que los invitamos cordialmente que no se muevan de por nada del mundo la radio. Así que saludos acá a la gente que nos estuvo sintonizando. Saludos acá a Xtime, a Facu Freak, a KLK118, a Mother Break, a Midori Yadeku 99 y a Radesi. Así que saludos a todos ustedes. Pero antes voy a poner el pedido que me hizo el Anon 3674. Ya va a salir ese pedido. Así que, gente, les agradecemos cordialmente a todos ustedes la tremenda sintonía. Vamos a dejar con ese pedido y, por supuesto, con el bloque bailable de. Por primera vez aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. El próximo programa, el día viernes de 2 a 4 de la tarde, horario peruano, de 4 a 6 de la tarde, horario chileno. Así que les agradecemos toda la sintonía a toda la gente, a todo Mina de aquí que está no solamente por el chat, sino escuchándonos. Desde las páginas afiliadas, desde su celular, desde su PC y desde todas partes. Les agradecemos la sintonía y yo en mi caso será hasta el próximo viernes. Ahí les voy a avisar porque puede que tenga invitado o invitada. ¿No? ¿Querrán saber ustedes de quién me refiero? No. Esperen hasta que cuando esté confirmado, ¿ok? Chicos, nos vemos. Ahí les voy a dejar la fanpage para que le den pulgar arriba, like, me gusta, para que me puedan ayudar de mil maneras. Así que les agradeceré un montón. Así que, gente, se quedan con el pedido de el Anon y, por supuesto, el bloque bailable primera edición aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Sayonara. Bye bye.

escuchando Radio Rakuen. Estás escuchando Radio Rakuen. Estás escuchando Radio Rakuen.